Seguimos compartiendo. La venganza será terrible. El programa de Alejandro Dolina. Sí, tal cual, como lo dice el locutor. Qué bien que lo dice. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mi padre compró una estancia toda sembrada de nabos, nuestra habitual sección destinada a la verdulería y sus misterios. Nuestra sección, sí, también señor, llamada... Qué importante. ¿A cómo tiene la batata? Es una pregunta clásica de los feriantes. Claro, que se hace a los feriantes. ¿A cómo en vez de a cuánto? ¿A cómo tiene la chicoria, etcétera? Claro. Bien, es un trabajo que hemos hecho uh-huh. y denunciando que hay ciertas frutas y verduras que son difíciles de conseguir. Uh-huh. Sí, señor, y además ahora hay toda una corriente de cocina más exótica que está exigiendo a las verdulerías. Frutas que vayan más allá de la papa y la batata. Sí, sobre todo las verduras. Atención, amigos. Tenemos aquí una grabación que hemos hecho donde se demuestra todo esto. ¿Con cámara oculta? Con cámara oculta, en este caso con micrófono oculto. Claro. Adelante con esa grabación. Sí, por favor. ¿Tiene berro? No, no tenemos. Gracias. ¿Vieron? Ah, no, pero es una prueba contundente. Una prueba contundente. No es muy creíble. De que no tienen nada. Acá hay escasez, ahí se agotó todo. Se agotó todo, no, señor. Pero escúcheme. ¿Cómo? ¿Quiere escucharlo de nuevo? A ver, por favor. ¿Dónde vamos tiene berro? No, ya está. No. Clarito, ahí toma, ahí tenés. Clarito, ¿y ahora? Trara. Mire, el berro, antes que crecía en la zanja, al costado crecía, de... Mi casa crecía en una especie de lagunita de que había en el fondo. Claro. Sí. En con una canilla, una lagunita que se hacía allí. Claro. Y ahí íbamos a buscar berro. Sí. Lo que pasa es que, bueno... Había sapos también. Y qué rico que es. ¿Sabes que a mí me llevó un año cuando viví en Estados Unidos a ver cómo diablos se decía berro? Y yo explicaba la zanja, los sapos me mandaban al diablo en el súper. Claro. Y se dice watercress. Ahí no compré más. ¿Ah, sí? El súper, sí. Varias se deben decir así. ¿Water qué? Watercress. Ah, mirá. Pero yo explicaba, yo quería comer una ensalada de berro. ¿Y rúcula cómo se dice? Watercress también. Rúcula. Rúcula. Rúcula. Es muy nacional esa costumbre de pronunciar las cosas con acento. Sí, ¿no? Con y el camone, dice en Italia, en vez de prosciutto. Y el baño, por ejemplo. Bien, sí, todo. Hemos recorrido casi todas las verdulerías de Buenos Aires. Sí. Hemos encontrado, eso sí, algunas verdulerías VIP. Sí, señor. Verdulerías boutique. Son verdulerías boutique. Son... Exactamente, que son para cajetillas. Sí. Y donde todo cuesta un ojo de la misma. Sí, son caras y se distinguen por... el precio. Sí, también. Y por estar todo demasiado limpio, ¿no? Muy limpio y puesto en canastos. Ay, de mimbre. Sí. Organizados por colores, una porquería. No, en este caso de mimbre. Tan lejanos de los cajones de los sucios cajones y de las verdulerías convencionales. Sí, señor. Y el tipo no parece un verdulero. El tipo no, parece el vendedor de una sedería. Claro. Le falta el metro. Y están limpios. No tienen una mota de tierra en las manos. Y eso, no sé si es un verdulero. No, y le tiran, vaporizan la fruta. Sí. La tienen húmeda todo tanto el tiempo. Toman un vaporizador, bien sí. Digo, o bien dice usted. Sí. Los mismos que usan una para perfumarse, claro. O para darse baños con la bocha de goma, cara, sí. Y los echan, por ejemplo, sobre la banana, la batata, la papa o lo que sea. No, la papa tampoco. ¿Y dónde? ¿Qué hago con esto entonces? Sobre los verdes. Sobre los verdes. Sobre los dólares, claro. Las hojas. Los mates. Quizás sobre alguna fruta, pero no, sobre las verdes. Sobre la manzana es sudorosa, así que tiene que chorrear, ¿no? ¿No colorean artificialmente las frutas? No, para hacerla... porque esa es... Un momento, denuncia. Sí. Hay verduleros que pintan con acuarela los frutos para hacerlos más apetitosos. No, señor. Le ponen celofán, señor, yo he visto. Sí, las frutillas ponen... son grises y le ponen un celofán sí, colorado. Pero directamente van a la luz. A la luz, claro. Sí, ponen la luz colorada y los tomates quedan de un color... Que ahora ya no se usan el tomate. No, el tomate no es más rojo. No, hay color ahí, nada. No, y inclusive otras frutas también están perdiendo el color. Ha perdido la gracia y ha perdido el color. ¿Qué podríamos decir original? La fresa, dice usted. La fresa. Y los suspiros de carne, no importa, qué sé yo. Las bananas, por ejemplo. Las bananas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy experto en bananas. Ajá, ¿recolector? Del instituto, ¿cómo se llama? Instituto El Inti. Es, El Inti. El Inca, iba a decir, pero ese hace películas. A veces nos confundimos. Sí. Y presentan proyectos en uno que son para otro. Los de las bananas presentamos proyectos de cine y los del Inca pelan bananas. Y se hacen los proyectos. Sí, son los que se cumplen. Sí, bien, cada fruta. El caso es que hemos investigado el tema de las bananas. Sí. Y no todas las bananas son las mismas. Ahí está. No, porque mire, está la que viene del Ecuador. ¿Qué tal? La banana ecuatorial. Ah. Y la brasilera. Sí, sí. Se me acerca un brasilero con un cacho de banana. Dice el comienzo o el final de una canción. Una bella canción. Y creo que la del Ecuador. Yo me fui a tomar helado para la costa del Brasil. Bueno, entonces discúlpenme. ¿Cómo distingo la, por ejemplo, yo ignaro, ¿no? Sí. ¿Cómo distingo la banana ecuatoriana? No la distingue. Ah. Pero nosotros vamos a poner un sellito, vamos a sellar banana por banana, y no nos va a temblar el pulso. Y le vamos a poner brasilera, ecuatoriana, y hay una tercera banana. ¿Colombiana? Que es la banana trucha. Claro. Es una banana que es horrible. La banana sin bandera. Son las que compro yo. Con toda ilusión. Porque las compro, las miro, las pelo y cuando las como viene la decepción. Como en tantos casos. Pero ¿dónde está la banana? Está el plátano, que es una banana para comer salada. ¿Cómo va a comer salada la yo banana? Le dije lo mismo al verdulero y me dijo, no seas ignorante. Eso viene del Caribe y se corta y se fríe. Y hace como si fueran papas fritas, pero claro, la banana frita. Sí, pero ¿cuál es la más grande de todas esas bananas? Esta, que le digo. La ecuatoriana. La ecuatoriana. La ecuatoriana. Atención, señora. Que además algunas tienen cada vez menos curva. ¿Perdón? Viene más derecha, ¿no es cierto? Viene más derecha la ecuatoriana. ¿Por qué, doctor? Eso es por Monsanto, ¿no es cierto? No, no sé por qué. ¿O por qué? La o verdad por el uso de pesticida, de pesticida. No, pero es por lo general más grande. Puede ser que la industria... No, al enderezarse queda más grande. Claro, viene más largo, señor. Cualquiera se da cuenta. Claro. Sí, creo que es más fácil de transportar el flete. Sí, naturalmente, porque la curva de la banana produce una pérdida de espacio, un desperdicio. Sí. Que ahora estamos aprovechando nosotros. Claro. Y eso no es... Se lo digo como camionero. Bueno, pero usted como transportista, si usted es transportador... Camionero, dije. Yo no soy transportista, se lo dije recién como camionero. Bueno, si usted es camionero... No soy camionero. No es camionero. Si lo dije como camionero... Bueno, me lo dijo como camionero, como un camionero, como un arquetipo de camionero. Está. Ah, bueno, como, señor. Pero... Se lo digo como si lo diría un camionero. Pues, claro. Bueno, le faltó eso, pero yo le puedo decir, se lo digo como... como ama de casa. Ay, bueno, ¿y entonces para qué me dice todo esto, señor? Pero, ¿qué quiere? Usted puede transportar cosas redondas, por ejemplo, un melón entre dos cachos de banana. Se acomoda solo. Opuesto. Sí. Entonces... Pero es que fruta cuadrada no hay, que sería lo ideal. Porque si no, ¿para qué hacemos con los cajones? Claro, claro. Claro. Entonces no se entiende, señor, cómo es la naturaleza. Está aquí, está para mal. Eso está el cálculo infinitesimal. El cálculo infinitesimal, sí, señor. Sí, no, tampoco puede estar optimizando el espacio del camión a punto tal... de que tiene que combinar las formas. Ah, sí, en este momento, como está la economía, tenemos que optimizarlo todo, doctor. Camiones redondos sí, estamos haciendo. No, usted no tiene que esperar, porque usted no puede esperar a dos frutas a la vez, puede esperar una. ¿Qué me está diciendo? Usted tiene que cargar las bananas en el Ecuador. Usted se refiere por cómo habla, ¿no? Tiene que cargar las bananas en el Ecuador. ¿Cuánto demora? Porque se le va madurando. ¿Pero a qué se refiere? Usted la saca a la banana, al transporte. ¿Pero de la qué tiene que ver la espera? No entiendo. No, la espera. Pronto de aquí. La espera tiene que ver con el proceso de maduración de la banana. ¿Cuánto dura la vida útil de la banana? No, pero el camionero no espera. Usted no entiende cómo es el proceso. No. No es que el camionero va cuando plantan la banana. No, ya sé, señor. Pero no puede, por eso digo, no puede esperar otra fruta para cargar. El que transporta banana, transporta banana. Ah, sí, y sí, pues, claro, sí. Es así. Como... Él sí. Es que es como una casta. Es una, claro, son especializaciones, son sectas. Sí. Transportador de bananas era mi padre y yo he sido transportador de bananas. Pero mi madre tenía de cristal el corazón. Bueno, pero ustedes, digo, como familia de bananeros, ¿cómo se les dice a los No se haga al vivo, no ofenda. ¿Qué otras frutas hay en estas verdulerías? En estas verdulerías hay, por ejemplo... ¿En la Chic, dice usted? Sí, la Ah, bueno, ahí hay mucha verdura, fruta tropical. Oh, la banana, por ejemplo. Como, claro. Sí, sí. Yo voy siempre con mi novia para presumir de vinculado. Sí. Entonces voy a esa verdulería y le digo, amor mío, vamos a comer frutas tropicales y luego y todo así. Y así. ¿Qué fruta hay? Buenas tardes. ¿Qué fruta tropical tiene para ofrecerme a mí y a mi novia? Sí. Maracuyá, que está de moda ahora. ¿Cómo? ¿Quién? Maracuyá. ¿Qué es eso? Un insulto en guaraní. Es un fruto que se utiliza mucho para postres, helados, como tortas. Sí, tortas. Lo mismo pasa con pero, manzana. ¿A qué sabe? Sí, jamás. Y no cobramos un ojo de la mica. Bueno, pero acá no hay maracuyá en la Argentina, la tenemos que traer. ¿De dónde la traen? Esta. ¿Cuál? Esta. Ah. La estamos trayendo de Panamá. Las traen los camiones bananeros, ¿no es cierto? En medio. Para evitar espera. Claro. Me han dicho que en esas verdulerías venden la mandarina gajo por gajo. No, gajo por gajo no, pero... Es una idea fantástica. Es una gran vender idea. Vender la mandarina en una bolsita de plástico. ¿Cuántos gajos llevas? Como una bolsa de caramelos, todas sí. con gajos. Ah, muy bien. Y ya viene pelada sí. y desgajada. El niño muchas veces... se mete debajo de la uña sí. al pelar la mandarina esa especie de cosa alcohólica de la claro. cara que le arde y aparte a veces se lastima y el alcohol mezclado con la sangre del niño discúlpeme la crueldad lo vuelvo a decir produce un dolor insoportable incluso en personas mayores como sufre un dolor tan grande que se quitan la vida no señor sí, sí. todo por pelar una mandarina dice, o dos esto. Peor las naranjas que son dificilísimas de pelar algunas de ellas bueno nosotros nuestra compañía sí. ya pela las naranjas pero no la pela con el dedo la naranja ¿con qué quiere pelar la naranja? Señor? Con un cuchillo con... no está loco si la quiere desgajar no la va a pelar con un cuchillo tiene que pelar con el dedo con este sí está bien y después vendemos los gajos. Los gajos, por... y no se le seca, no le llega... Van en bolsas, no, señor. Van en bolsas envasadas al vacío. Y total... 33... No, bueno, no, espere, señor, pero eso debe ser muy caro, porque... Carísimo. Tiene mucha... No es para todos. Además, tenga por seguro, somos comerciantes, sí. que le caminamos 3 o 4 gajos por naranja. Claro, señor, claro. Pero no me lo diga así. O cree que nos la vamos a perder. O sea que no habiendo un número clavado sí, de gajos que todo el mundo conozca... ¿Cómo puede pensar que un comerciante no le va a chorrear los gajos? Bueno, no sé, me lo dice así el tan mundo cruda... lo ha hecho así, señor. Bueno, pero sí, a veces uno por el apuro. Ah, el apuro, ¿qué apuro? De la vida contemporánea. Ah, sí, vivimos... Vivimos se lo digo así. Como verdulero. Sí. Vivimos a mil. Bueno, y y nos llevamos puesto todo. Por ejemplo, la sopa de verdura. ¿Qué tiene que ver? La sopa que estamos comiendo banana. Se la venden toda pelada, la verdura cortada. Sí, cortadita. Ya para hacer la sopa. En juliana. En lo, sí, que, en lo que quiera. Y otros más. Le voy a presentar a Juliana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo y ahí está? También aprovechamos para caminarle media zanahoria. Y bueno, yo creo que un poco más. Sí, sí. Sí, bueno. Creo que un poco más. Sí, porque le ponen la bandeja. Pero eso no pierde el sabor, la fruta. Sin la cáscara. Y pierde, porque empieza el periodo de oxidación. ¿Cuándo? De oxidación. Es que son de fierro. Son de claro, ya me parecía, le cayeron pesadas. De la fruta y pierde nutrientes, sí, pierde, sí. Bueno, entonces, nutrientes. Lo que habría que hacer es nacionalizar la fruta. Ahí está. Y que el Estado se encargue de pelar las verdulerías, una en cada esquina, y de pelar la fruta, porque eso le agrega valor agregado. Valor agregado, señor. Le agrega valor. Sí. Valiente. Y eso es y le saca cáscara. Por ahí es una fuente de trabajo. Peladores sí, pero de cosas. Ya después de los 12 años, casi todos pelamos la naranja. No, no crea. Sacando algunos intelectuales. Sí, pero alguien tiene que dedicarse a otra cosa también, que no sea sí, a comerlas. Hay libros, por supuesto. Pero si usted tiene una verdulería en cada esquina, con toda esa sí, mano señor, de obra. Sí, señor. Nadie va a quedar sin trabajo. Sí. Bueno, pero hay cosas que... ¿Y cómo compramos la naranja pelada? helada. Y con la cáscara la dedicamos a otra industria, por ejemplo, cáscaras. Claro, lo que sobra con la cáscara, hacemos licor. Ahí está. O alcoholes. Sí, pero o naftas. Sí. La nafta, señor. El biodiesel. Nafta de toronja. Sí, que imagínense la velocidad que puede alcanzar un auto alimentado con semejante combustible. Pero ¿cómo? Pero es un combustible, ¿es exacta? Lo hacemos combustible. Hay nafta alcohólica. Sí, señor. Si hay nafta alcohólica, bueno. Entonces, no sé lo que me pesco. Creo que no, que es con cereales que se hace el... Ah, con cereales, bueno. No lo sé, no, lo mismo, no es que cualquier si hace cosa... Con cereales, más fácil se más fácil, sí, seguro, mucho no más. No es que cualquier cosa usted le pone que frutas a un auto... Para mí, sí. Todo el orgánico se vuelve combustible, macho. No sé. Sí. Bueno, ¿qué otra... ¿Qué fruta rara tenés para impresionar a mi Bueno, hay todos los que frutos rojos... Manzana. Que no. Banana pintada. Los que nos traen de la Patagonia, por ejemplo... Arándanos. Eso es una porquería, señor. ¿Qué arándanos? ¿Cómo que una porquería? Un gusto ácido. Sí. Y sí, son ácidos para cortar algo muy dulce. Ah, sí, claro. Por ejemplo, el pavo. No, yo prefiero que sean dulces para cortar algo muy ácido. Que soy yo. Como el engaño de la frutilla. Dígame. No, tiene arándanos, el saúco, el... ¿El saúco? El calafate. Calafate es una ciudad. Sí, pero tiene nombre por el frutito. Ah, sí. Deme medio kilo. Y de allá debe ser barato. No, medio kilo es un montón. Sabe que es muchísimo medio kilo de calafate. Y es lo mismo que medio kilo de banana, señor. Sí, no, pero no es lo mismo. Es muy caro medio kilo de calafate. ¿Por qué la banana no se vende por kilo, doctor? Porque no nos tomamos el trabajo de pesar de los cachos de banana. Sin embargo, se vende por kilo. Se vende por kilo. No se sabe nada. Pero uno no la pide por kilo. Dios que la pide, deme 30 gramos de perejil. Porque además, nunca, lo cierto es que no pesan un kilo justo. No se corta la unidad. No se corta. Se vende en cuantas. Claro, exactamente. Pero ahora vamos a establecer otra unidad. ¿Cuál otra? La banana. Unidad banana. No hay frutas que se vendan por unidades. Después, tarde o temprano se la pesan. Eso me dijo mi abuela una vez. Sí, porque usted la pide por unidad y después se la pesan. Lo mismo... Y, por ejemplo, el coco. Mm. Sí, está faltando, ¿eh? Está faltando, está en falta. Sí, no está entrando. Ajá. No está entrando. ¿A dónde? Está en la frontera... Todo amontonado. Está amontonado ahí. ¿Pero por qué? ¿Hay algún problema? Y problemas de aduana, viene del Brasil. El coco. Porque no se sabe qué trae adentro, claro. Claro. Bueno, pero no sé... ¿Qué va a traer adentro el coco? ¿Agua? Puede traer diamantes. Yo leí una novela que se llamaba Contrabandistas de Diamantes. Sí. Eran unos tipos que metían diamantes adentro de los cocos. Sí. Bueno, ¿y con qué beneficio para traficar? ¿Con qué beneficio? Con el que tienen todos los contrabandistas. Pero el coco pesaba porque tener diamantes adentro... No. Le sacás el relleno, macho. Si le sacaban el agüita. Claro. Y lo ajustaban así. Ahora, andá a revisar... 1.000.000 de cocos, uno tras de otro. Pero 1.000.000 de cocos, adentro había diamantes en uno. En alguno. No en todos. Ellos sabían. Sí, claro, sabían. ¿Y cómo lo marcaban? Golpeando, señor. ¿Cómo los marcaban? Sí. De cualquier manera. Bueno, pero... De hay... manera que sabían ellos y los guardias de aduana no. Entonces, por eso se suspendió directamente. No, pero me parece... La importación de cocos. Claro. ¿30? No, bueno, pero espere, escúcheme, ¿los agarraron a los traficantes? No los agarraron. Entonces deben estar traficando. Si los hubieran agarrado, los hubieran obligado a confesar cuáles tienen el diamante y cuál no. Y lo pueden estar traficando en otras frutas, en otras... Puede ser. Y bueno, ¿y qué va a cerrar la importación de todo? Por eso. Y llegado el caso... Bueno, mire... ¿Y la nariz? No de bananas... Meter diamante adentro de la banana es difícil. No. Enseguida se nota. Es al vicio, claro. No puede ser adulterada la banana. El ananás, en cambio, que es reacio que uno lo agarre. Vio que el ananás no se deja agarrar. ¿No se deja agarrar de dónde? De la... De ningún lado. De ningún lado, pues chúcaro, claro. Te pinchás todo. Ah, bueno, sí, ese... Vos muchas veces vas, digamos, manoseando una naranja. Claro. Así, durante toda la tarde. ¿No harías lo mismo con una naranja? No, por supuesto. Y menos... Tomarlo así de la cáscara. No, pero es otra fruta, señor. No la tiene... cara toda fea. No, sí. Por supuesto que no. A mí la verdura que me gusta mucho, pero mucho, es el hinojo. Ah, el hinojo. ¿Y cómo lo usa? Como los conejos, señor. ¿Cómo lo come? Lo agarro y me lo como. Así se come. Pero solo, come hinojo. Solo, el pinucho no pega con nada. No. Porque es medio dulzón. Bueno, pero ¿qué? ¿Se sienta, se pone en la mesa usted y se come un hinojo? No, ¿qué? A veces me siento, a veces me lo como de parado. Es la ventaja del hinojo, claro. Como me podría comer un espárrago, sí. Pero es un finucho. Bueno, pero... No le gusta a nadie. No, el hinojo... No hay plantaciones de finucho en ¿dónde ninguna están? Parte. ¿Dónde están? No, alguien lo planta. No, realmente... ¿Vio cómo están desapareciendo los leones, por ejemplo, sí, en África? Sí, claro. Sí. Bueno, el finucho también. Están desapareciendo. Especie en peligro de extinción. Pero entonces hay que sembrarlo para que no se pierda la especie. O no. O dejarlo desaparecer como hace... No, no, veo que hay una de las cosas que hace el Inti o el Inta, no sé cuál de los dos o los dos, sí, sí. Es guardar semillas. Guardar semillas son los del cine, sí. No, señor, ¿cómo los mencionan? No, tienen semillas de... Las tienen guardadas para las que... Las tienen como... guardadas, por si la especie se pervierte, si se va para otro lado. Importa, si como se... las enfermedades, sí, señor, que, claro. ¿Qué perdería el mundo con el finucho? Sí, perderíamos, por ejemplo, usted no podría estar comiendo hinojo a cualquier hora. Y si no comía a cualquier hora. Escúcheme, lo que se está poniendo de moda, que deberían vender en verdulería, son semillas. Yo que ahora, usted que es de eso, semillas de la germinadora. La quinoa. Esas que venían en unos sobrecitos. Sí, claro. Sí. ¿No venden de esa? ¿Sobrecitos de qué? Para mi abuelo compraba unos sobrecitos cuadrados de la germinadora, claro. Después lo sembraba en la huerta, y en la tapa tenía la la foto de la planta. Ah, sí, en los viveros. O sea, por ejemplo, zanahoria. Sí. Y ahí dibujaba... Y venía poquito, ¿viste? El sobre. Una zanahoria. ¿El sobre le crecía? Sí. El señor, más bien. No, porque por ahí no le crecía. Los simonkis. Son semillas. A mí los simonkis me crecieron. Bueno, las plantas crecen así, con semillas. El sí. Mundo se mueve de esa manera. No, pero a veces no le prende, ¿Cómo esas no son las vacunas, no, si usted no las sabe no, cuidar. No, que esas semillas prenden en cualquier lado. Y se le caen... Se le caen en la calle. El otro día tiene un zapato. Eso es cierto. El zapallo crece. Bueno, pero no, eso le venden en los viveros. Y las semillas que usted dice las venden en lo que se llama las dietéticas. Las dietéticas, que no sé por qué. Sí. Eso, que yo le estoy haciendo la dieta de las semillas, como nada más que semillas. ¿Y está bien? ¿Se siente bien? Pésimo. Estoy a punto de... Me germinan plantas, me salen... Todas las mañanas me salen plantas por la boca. Las semillas, bueno, porque hay que romperlas. Me germinan los porotos. El otro día me tragué un poroto y un secante. Te empieza a germinar el poroto. Claro. Te sale por la boca. Pero qué raro, porque no... Era justamente una reunión, acá con los de la radio. Sí. ¿Y le empezó a germinar ahí? Sí, porque hace mucho que tenemos que tener esa reunión. Sí. Y la habían postergado. Me hicieron esperar tanto, me germinó el poroto. Y ya se le salió la planta. Y me salió todo un poroto ahí. Con hermoso, sí. El dicotiledóneo. El Faciolus vulgaris. Sí, sí. Y todos preguntaban, ¿qué es eso que le sale de la boca? Y yo aprovechaba para decirles de todo. Bueno, sí, qué raro porque no le da el sol. ¿Por dónde le entra el sol a usted? Y con la boca abierta, caballero. Yo duermo mucho con la boca abierta. Ah, debe ser eso. Sí, porque... sí, y entonces el sol hace lo suyo. Claro. Sí, la humedad y así, qué lindo. ¿No? Todo lo otro, el proceso de vida. Bueno, qué maravilla. Pero las semillas que se comen crudas, se consumen... Y sí, señor, lo único que falta es comprar semillas que voy a cocinar. El sésamo, todas esas. Sí. Ahora usted se las puede llevar en un frasquito chiquito. Ah, porque antes no. No, digo que ahora le venden en un frasquito. Claro, entonces no entraba. Que es la tecnología, ¿eh? Qué bárbaro. Se avivaron de meter las semillas dentro de un frasco. Y se las cobran más por eso. Ahora, claro, se las dan así para que usted se las lleve. Y se las coma. Y es como un snack que se lleva. Un snack saludable. ¿Qué es un snack? Un snack es una comida al paso, sin importancia, una porción a cualquier hora. Una porción sin importancia. Sí. Y en vez de comerse una papa frita... Se mete unas cuantas semillas. Se come unas cuantas semillas. ¿Usted por dónde las come? ¿Cómo por Porque dónde? Las semillas se puede meter por la nariz. Sí, señor. Mi hijo hace todo el tiempo esas gracias, sí. Mire. Yo para tranquilizarme, me hago poner semillas en las orejas. Ah, eso es la auriculoterapia. Yo señora. Pensé que era otra cosa eso. Sí, sí. No, es en la oreja. Me dice, usted se pone una semilla de esta en el oído, le agarra una tranquilidad... que lo van a tener que sacudir para ver si está mojado. No, no, pero eso... Porque yo ando muy con los nervios. ¿Estás nervioso? Sí. ¿Estás estresado? Sí, sí, por el mundial. También. ¿Pero el mundial es que usted es jugador? No, pero por eso mismo. Bueno, mire, la semilla se la tiene que poner a alguien que sepa. Y como todo, sepa, señor. Que sepa... Estoy nervioso. No, que sepa ponerla. Ah, sí. Porque no es en cualquier parte que usted agarre... Ah, una... no es decir... No, señor. Y hacer botella, claro. Usted agarra una semilla. Sí, Maldena, dice la revista. Le presionan una parte de la oreja, porque dicen que la oreja está representado claro, todo. Claro, porque tampoco te la pueden poner y que se te salga. No, le tiene que quedar. Pero qué es, se la incrustan. Claro. Hay semillas más fáciles, por ejemplo, la de durazno, el carozo de durazno. Si usted no encaja bien, le puede durar una vida entera. Sí. Y queda tranquilo para todo el viaje. No, pero son semillas más chicas. Sí. Pero ¿cómo que en el oído está representado todo, señor? Yo acá me miro y no me encuentro partes del cuerpo. No, está representado. Si usted se observa la oreja. A ver, ahí está. ¿El qué? Si se observa la oreja. Es difícil, ¿eh? Tengo los ojos para adelante yo. Si no, la ajena, más o menos, las orejas. O le digo a algún amigo que me las mire y me las describa. O bueno, que la describa o en un espejo. Notará que tienen una forma de feto. De oreja, más bien, sí, señor. Sí, muy bien. Y ahí es... Está representado todo el cuerpo con la auriculoterapia. Bueno, muy bien. Ha quedado demostrado. Qué bien, ¿eh? Mire. ¿Es nena o varón? Funciona. Última, me voy a llevar a alguna otra cosa. ¿Cómo las presenta, por ejemplo, las papas? Que en la verdulería convencional vienen llenas de tierra, sucia. Sí. Vienen distinguidas entre negras y blancas, ¿vio? Sí. ¿Ustedes cómo las venden? ¿Cómo las presentan? Cepilladas. Gracias. En una verdulería me las vendieron en un envase como de pelotas de tenis. Y viene una papa, otra papa, seis papas en un cilindro transparente que afuera dice papa. Tienen que ser de un tamaño parecido también las papas, porque... Bueno, las que no son de tamaño parecido las desechamos, pero gracias a Monsanto, ahora todas las papas son iguales. ¿Sabe que eso pasa con las cebollas? Se las venden en tubo. ¿En serio? ¿Se venden en tubo? Hay cebollas, las venden en tubo, no tubos plásticos, pero sí en tubos de... ¿De madera? No, de red, pero en tubo. Y son todas iguales. Se llama bolsa eso, señor. Una bolsa, eso sí. No es un... No, pero hecho en tubo. Una vez que le saca la cebolla, ya no tiene forma de tubo, señor. Son todas iguales las cebollas. Nunca había un tubo, me parece. Exactamente iguales. Miren, se las voy a traer. Esas se las venden ya en los supermercados, no en estos lugares que dice usted. Bueno, pero no me dijo todavía nada que yo desconociera antes, algo raro para impresionar. Pero si no quiso llevar nada, le dije lo de los frutos rojos, lo más exótico que tenemos. Todo lo que me ofrece. No se lo llevó. Sí. Es una porquería. Así que no me voy a llevar. No, ahí está. ¿Cuál es la fruta más tradicional de la Argentina? De la Argentina. Verdura. Vale cualquier cosa. ¿Y la que... la que sale? No. ¿Tradicional es la que sale? No, lo primero que usted asocia... Con verdura, con la Argentina. Claro. Con la Argentina. Digo, ahora que está el mundial. Qué lindo. ¿Pero qué tiene que ver, señor? La fruta que nos representa. Para mandar un muñeco. Usted va a ver el mundial y se le para al lado ponerle un belga. Sí. Y le dice, ¿cuál es la fruta que los representa a ustedes? Sí. Y ahí se encuentra en un aprieto, no sabe qué decir. Claro. Y incluso dice cualquier cosa. ¿Qué le contestaría? No, que nos representa, no se le mostraría una naranja. No, señor, no es de Paraguay. Y bueno, pero de Paraguay, pero acá también hay naranja. Hay banana, algo. Una que solo haya aquí en Argentina. No, que nos represente. No nos representa como ninguna. Como la flor de ceibo, por como ejemplo, el dulce de leche. ¿Cuál es la verdura nacional? No hay verdura nacional, señor. No tenemos. ¿Cómo tendríamos que a pensarlo? Tener? Tendríamos que pensarlo. ¿Estás pensando? No se me ocurre ninguna que nos represente. ¿El afrecho? ¿Qué es el afrecho? Es algo que puede pasar en cualquier momento. No sé, estoy tirando... Forraje, pero estás diciendo... A ver, estoy tirando ideas al aire. El laurel que se usa tanto. El laurel no es es un condimento, a lo sumo. Gravita sobre mi testa la maldición del laurel. No tenemos una verdura nacional, ¿eh? A eso ya... que la tengamos. Sí, señor. Y deberíamos hacer ya mismo una encuesta y decidir si es más argentina. Llamá ahora. Sí. ¿Cuál es la verdura argentina? 0800, etcétera, para la papa. La papa no, la papa es peruana, ¿sí? Ya está. No, señor, no, no, tiene que llamar y decir. Y decir usted. Una cualquiera. Y elegir usted, no. Ahí está. No, no, no, no influenciar. No influenciar, muy bien. Bueno, mientras tanto, vamos a hacer nosotros una pausa y vamos a regalar entre los asistentes. Tubos, estos tubos de bananas. Tubos de. ¿De qué? De papas. De papas. Ah, de papas. Sí. Papas Francisco. Sirva así, señor. Todas iguales. Sirva así, señor. Lindo. Ahí está. ¿Esto es papa? Sí, señora, es papa. Sí, ¿no ve? No sé. Pruébela, para ver qué. Qué manzanosa. Esta toronja para el nene. Muchas gracias. Permiso. Pausa.